madre y su encanto me cubre con su ternura. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a nuestra primera edición del año 2024. Para hoy, 5 de enero, estamos bastante, bastante contentos de que usted nos esté acompañando. Y por supuesto, nosotros acompañarlos a ustedes en donde usted se encuentre y desde donde nos esté escuchando, en la página web, también en su dispositivo móvil o en su radio receptor. En control el señor Cleo y como siempre en las voces acompañándolo Julio Xicaray. Como lo habíamos dicho el año pasado, en nuestra última edición del año 2023, íbamos a dedicar nuestro primer programa a la Afro Cuban All Stars. Y cómo no, poquito de música y ritmo latino caribeño. Así es, para ir explorando e iniciar con buen pie el mes de enero. Y por sobre todo también este 2024, que va iniciando bastante, bastante bien. Y empezamos con el tema Amor Verdadero, el cual pues es el primer tema que se desprende de su primera producción lanzada entre 1996 y 1997. A toda Cuba le gusta. Es el primer álbum de estudio de la Afro Cuban All Star, producido por el líder de banda y músico cubano Juan de Marcos González y Nick Gold, lanzado el 9 de abril de 1997 por World Circuit Records. Este álbum fue el primero de una serie de 3 grabaciones consecutivas que tuvieron lugar a principios de 1996, siendo los álbumes posteriores Buena Vista Social Club y el álbum Introducing Rubén González. Amor Verdadero, que es el tema que acabamos de escuchar, es una guajira son escrita por José Cheo Marchetti y arreglada siguiendo el estilo clásico de la banda jazz afrocubano de los años 1950 como Riverside y Casino de la Playa. Manuel Puntilla Licea es el vocalista principal en este tema. Muy bien, así que como siempre, deseándoles a todos ustedes lo mejor, un muy buen inicio de año y de mes y también de fin de semana. Vámonos con más música. Vamos a irnos con otro tema de este álbum y de este proyecto de la Afro Cuban All Stars, Habana del Este. Y regresamos con más acá a Melón. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Thank you. Continuamos con más acá en Melómanos y que hoy tenemos un invitado musical interesante. Nuestro primer invitado musical es la Afro-Cuban All-Stars y nos fuimos con el tema Habana del Este. Habana del Este es un danzonete cha-cha-cha escrito por Marcos González en homenaje a la región habanera de la costa oriental matancera. La forma danzonete fue creada por el compositor matancero Aniceto Díaz como una variación del danzón. La flauta la toca Richard Euges, ex solista de la Orquesta Aragón, y de Marcos González toca uno de los tres solos que incluye este tema muy, pero muy, muy interesante. Toda esta información y por sobre todo este proyecto de la Afro-Cuban All-Stars, que podríamos decir que es como una super banda la cual reúne a los más grandes músicos cubanos interpretando temas propios, no solo de géneros que ellos han creado, sino también composiciones propias. Así que nuevamente agradecidos con todos ustedes. Recuerden, pueden buscarnos en Spotify, en iVoox y también en Google Podcast. Ahí puede buscarnos como Melómanos Radio TGD. Y ahí usted pues puede buscarnos y revivir todos los programas del 2023 y como no también los del 2022 para si usted los quiere ir escuchando y por sobre todo ir escuchando todas las propuestas y los invitados musicales que hemos tenido en cada uno de los programas. Así que agradecidos a todos ustedes y por sobre todo también que nos permiten ingresar a sus hogares. Nos vamos a ir a nuestro corte y regresando del corte nos vamos a ir con el tema que también le da título al álbum A Toda Cuba Le Gusta. Y regresamos para seguir platicando más sobre este proyecto y por sobre todo también de los temas que hoy estamos programando en Melómanos. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos Retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Voy a Empezamos con más acá, melómanos, puntualizando las 19 horas con 27 minutos, nuestra primera edición para este año 2024. Y mire que nosotros estamos pero contentos de estarlo acompañando y por sobre todo también con música, con, explorando géneros. Y mire que con la propuesta de nuestro invitado musical, la Afro Cuban All Stars, pues estamos así como que hechos, porque estos señores fusionan un montón de géneros. El álbum alcanzó, el álbum de la agrupación, el álbum A Toda Cuba Le Gusta, alcanzó el puesto número 9 en las listas del Top World Music Albums y fue nominado a Mejor Interpretación Latina Tropical en la 40ª entrega anual de los premios Grammy en 1998, pero fue eclipsado por el álbum del Buena Vista Social Club, que por cierto vamos a tener también nuestro especial con este interesante proyecto, le cuento. En 2009 recibió una certificación de oro de la Asociación de Compañías Musicales Independientes, que indicó ventas de al menos 100.000 copias en toda Europa. En diciembre de 1998 el álbum había vendido 250.000 copias en todo el mundo. Por cierto, nos fuimos con el tema, el cual le da título al álbum A Toda Cuba Le Gusta, que es un son compuesto por Roberto Becker y arreglado por Marcos González en una nueva versión mezclando elementos de son, mambo y mozambique. El vocalista principal es Raúl Planas, quien cantó en la década de 1950 con la Sonora Matancera, el conjunto Rumba Baba, Celia Cruz y otros. Buenísimo, no le digo pues que es una super banda. Vámonos con más música, vamos a irnos con otro tema, vámonos con el tema Los Sitio Aceré y regresamos con más acá a Melo. Este y todos los viernes en punto de las 7 de la noche, únicamente por Radio TGD. Continuamos con más acá en Melómanos con nuestro invitado musical de esta noche y de este primer programa de 2024, la Afro Cuban All Stars. Y nos fuimos con el tema Los Sitio Aceré. En su reseña en la página allmusic.com, Daniel Joffre declaró: un disco animado y espontáneo que logra sonar relajado y contundente al mismo tiempo. A toda Cuba le gusta, muestra el talento de muchos de los amantes más antiguos del jazz afrocubano, sobre ritmos de conga suavemente palpitantes y ostinados de registro bajo, como luminarias como el pianista Rubén González y el cantante Manuel Puntirilla, Licea hacen flotar melodías dramáticas, mientras sus contribuciones solistas son respondidas por acordes de la sección de metales tan espesos y dulces como el jarabe de caña. Así que nos fuimos con esta interesante reseña. Por cierto, le cuento que el tema que acabamos de escuchar, Los Sitios de Aceré, es un guaguanco son escrito por Silvio Pino en homenaje a Los Sitios, un barrio de La Habana famoso por su vida nocturna y fiestas en los años 1940 y 1950. La orquestación sigue la escuela de Luis Lili Martínez y Arsenio Rodríguez. El vocalista principal es Félix Baloy, quien cantó con bandas que son cubanos como Conjunto Chapotín, Orquesta Rebé, Adalberto Álvarez y Miguelito Cuni. Comparte el liderazgo José Antonio Maceo Rodríguez, cantante de la Sierra Maestra desde la década de 1980. Muy bien, vámonos con más música. Nos vamos a ir con el tema Pío Mentiroso de la Afro Cuban All Star. Y regresamos con más acá a Melón. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que ahora en el 96 voy a seguir siendo mentiroso. Un chivo cantar y un guanaco maromero. con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Regresamos con más acá a Melómanos, con más música de nuestro invitado musical, la Afro-Cuban All-Stars, y nos fuimos con el tema Pío Mentiroso. Pío Mentiroso es una guaracha compuesta por Miguel Ojeda y arreglada por Marcos González, quien añadió material nuevo en forma de dos montunos y dos mambos. Escrito para tres trompetas, Pío Leiva es el vocalista principal y Manuel Guajira es Mirabal, toca uno de los solos de la trompeta en este tema. Buenísimo. Vámonos con más música, que está pues bastante alegre en nuestro primer programa de Melómanos. Y como siempre, como buenos melómanos, nosotros estamos explorando los géneros y explorando música que hace y ha hecho historia. ¿Cómo no? La Afro-Cuban All-Star. Vámonos con esto que se llama Clasiqueando con Rubén. Y regresamos con más acá a Melómanos. Están en sintonía de Radio TGD y su programa Melómanos. Thank you. Regresamos con más acá, melómanos, y nos fuimos con el tema Clasiqueando con Rubén, parte de nuestro programa especial con la Afro-Cuban All-Stars. Clasiqueando con Rubén fue compuesta por Marcos González como un experimento mezclando música barroca con música tropical bailable, siguiendo los principios de Haydn y de Bach y arreglada según cánones del son. Rubén González dirige el piano con participación de la sección de metales y rítmica y un crescendo cubano con aportes del trombón y congas. Buenísimo el tema, Clasiqueando con Rubén. Y vea que una agrupación que busca estar experimentando con todos los géneros musicales. Buenísima esta composición. Vámonos con más música. Les recuerdo, todos los viernes en punto de las 19 horas tenemos programa especial, nuestro primer programa del 2024 con la Afro-Cuban All-Stars. Así que no se lo pierdan también, porque la próxima semana tendremos nuestro programa, como siempre, con música jazz, blues, bossa nova y por sobre todo también nuestros favoritos crooners norteamericanos. Oye, vámonos con más música, ya llegando a la recta final de nuestro programa. Vámonos nuevamente con la Afro-Cuban All-Star y vámonos con esto que se llama Alto Songo. Y regresamos para despedirnos de nuestra primera edición de este 2024. Melómanos. Este y todos los viernes, en punto de las 7 de la noche. Únicamente por Radio TGD. es de esta manera que vamos llegando al final de una edición más de Melómanos. Nos saludamos la próxima semana en nuestra programación normal. Un muy buen inicio de año 2024. Nuestros mejores deseos para todos ustedes en nombre de Radio TGD. También de Señor Cleo en Controles y de Julio Chicará y de Melómanos. Así que nos saludamos en nuestra próxima edición. Pásenla muy bien. Y todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Están escuchando Melómanos por Radio TGD. Quiero copa que me...

nacido.